enseñan así, seroñes pajareros, les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Voy en tu radar. Dale, dale, dale, sin descansar. Música en cada rincón. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sin interrupción. Feliz Navidad. Hola, estás por aquí otro día más, otra semana más aquí en Bucle Music. Bienvenidos, soy Pablo Bascoy y te acompañaré pues estos momentitos aquí en nuestro podcast. Ya sabes que estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. No, en Facebook no, mira, Facebook ya lo tiramos fuera. Feliz. Y estamos en Instagram y también en nuestra comunidad iVoox. Comenzamos otro Bucle Music. Disco nuevo. Nos vamos a las novedades directamente hoy. Hoy tenemos un programa chulo, ¿eh? De verdad, de verdad. Lucas y Steve nos presentan este Good Time. ¡Bienvenidos! Bailas. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Seguimos con novedades aquí en Bucle. Desde el sello Tribal Clan nos presentan este auténtico exitazo que va a sonar mucho, ya verás, ¿eh? Sobre todo este invierno 2025. Wake Up, Tiring People Sale nos presentan esto. Bucle Music te presentamos pues un montón de sonidos de todas sus variantes de la música electrónica y les gusta poner siempre pues cosas nuevas. Ellos son Tiny People, Salero, Tony Amore, Tore Amatore, Lynn Nicole. Entres en bucle. Bucle Music es diferente. ¿Estás on fire? ¡Sonidaco del pasado! Los clásicos también suenan en Bucle Music. Pues hoy quiero hacer algo especial, hoy me quiero ir a lo que es a nuestra ruta valenciana aquí, la ruta de Bacalao. Y vamos a ir pinchándote y presentándote pues temas que sonaron en aquella época. Nuestra primera parada es en Penélope, la mítica, mítica Penélope. Discoteca Penélope con ese logo de la chica morena con el gorro, ¿eh? ¿Quién no llevaba una pegatina de esas en su coche? Pues allí cada noche se juntaban miles y miles de personas y escuchaban éxitos como este Tropicana. Think to you, think to come. Sonido Penélope sonando aquí. have embarked on a sacred mission. You have been chosen to defend the realm of Earth. You'll fight bravely enough, but foolishly, carelessly, and you'll be beaten. If you are afraid to trust, you will lose. Mítica sala de la ruta. Ruta de Chores Bacalao, como estaba bautizada, ¿eh? Cerró sus puertas en el 2008. Pero lo que dio esta sala fue tremenda, ¿eh? Un montón de DJs que pasaron por ahí. Y había sonidos pues como este, que estabas ahora mismo sonando. Y también pues teníamos otros que te vamos a ir presentando. Mira, vamos a ir haciendo un poquito, te voy haciendo un poquito la escala, vamos, mira, vamos a pasar por Penélope otra vez, vamos a ir a otra sala, también suena Barraca, por ejemplo, suena Spook. ¿Te suena, no? ¿Te suena? Pues poquito a poco vamos a ir presentándote pues dos temas de cada sala, dos temas que yo creo que pues que sonaron y que te van a hacer recordar aquella época. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Penelo te pedía varias pistas donde podías escuchar estilos diferentes. Por ejemplo, este estilo podías escucharlo allí también. Un temazo girando para ti en 12 pulgadas. Kevin Fisher, Silent Myth presentaban este Love You Some More. Los clásicos también suenan en Bucle Music. We'll be right back. oír Sonidaco del pasado. Feliz Navidad, te desea Bucle Music, oh, qué felicidad. Con Pablo Vasco y en tu onda digital, dale, dale, dale, vamos a vibrar. Luces que bailan en la oscuridad, ritmo que explota, no puedes parar. Es tecno, es fuego, pura electricidad. Bucle Music te lo trae, pura calidad. Dale click, dale play, no te quedes atrás. Estamos en Beatbox, síguenos ya. Feliz Navidad, feliz Navidad. Dale, dale, dale, dale. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Y viajamos, sí, cogemos el autobús, que siempre cogías el autobús de aquella, ¿verdad? Y nos ponemos en la otra punta de Valencia. Y nos vamos a visitar, pues, un templo. Arabesco. ¿Quién no se acuerda de Arabesco, verdad? Esos tardeos. Con esas cantaditas. Pues te vamos a poner dos de esas que tú fijo que has escuchado y has bailado allí. ¿Te suena con Tunium? Esos días, esas noches, esos momentos. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Bucle Music. Sonidos como este sonaban pues todas las tardes porque era la reina de la tarde. Sí, sí, sí, vaya sala, Arabesco. Muchos estilos, desde el Remember hasta el Dance, cantaditas. Fue una época pues donde pasó mucha, pero que mucha gente, DJ Sito, Paco Alonso, Javi Pletinas, José Col, José Conca, Caspita, Chimo Cruz, Luis Guerrero, Miguel Monforte, entre muchos, pasaban por allí todos los sábados, era la reina de los sábados. O sea, era preciosa por fuera, sí, sí. Y por dentro era muy, muy grande. Tenía muchas ganas de hacer esto, ya hacía tiempo que lo tenía planeado. Y vamos a hacerlo en varias partes. Hoy pues vamos a tocar un par de ellas, Estamos recordando pues las salas míticas de la ruta de aquí de Valencia. Para esa gente que está fuera. Buscarla, buscarla. Pasábamos por Penélope. Y ahora mismo estamos en Arabesco. Una de las discotecas más potentes que había, Y en Arabesco, también sonaban éxitos como este. Mira, mira, ¿estás mira, on mira. Fire? Sonidaco del pasado. Music. Éxito de Essential junto a Allison, este Touch in the Sky. Ahí era otro de esos temarracos que sonaba todas las tardes en Arabesco. Never. Bucle Music. En nuestro viaje particular por las discotecas pasadas, por la ruta de aquí de Valencia, la ruta del bacalao, cogemos nuestro autobús particular de hoy y de Arabesco nos vamos a... Yo escucho Bucle. Yo escucho Bucle. ¿Entres en bucle? Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en bucle? Nos vamos a otro sonidaco. Nos vamos a otra discoteca muy mítica que aún está hoy en día dándolo todo, ¿eh? Hay varias que las reabrieron y la verdad que se agradece porque siguen teniendo su esencia. Ahora mismo llegamos a Spook. Y ahí podían sonar temas como este, DJ Holligan, presentaban este Sueño Futuro. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Semana más de 2.500 personas. Su sonido máquina. Estoy poniendo un poquito lo suave, ¿eh? Volvíamos con nuestro autobús particular de la ruta al sendero donde estaban casi todos, ¿eh? Ruta del Saler, Pinedo. Eres valenciano, fijo que lo has vivido mucho, muy mucho, ¿eh? Yo tengo la suerte de estar por aquí, de ver lo que había y de poder llorar de no estar antes, ¿eh? Porque esto debió ser tremendo, tremendo, ¿eh? Pero sigue vivo en todo el mundo, sigue vivo en toda la gente de aquí, ¿eh? Te digo verdad, ¿eh? Te lo digo porque si tú eres de fuera y llegas aquí, te sorprenderías lo que sigue viva esa ruta por muchos locales nuevos, por locales, discotecas como por ejemplo Spook, que aún sigue abierta y tienen una esencia, tienen ese nombre, mucha gente de aquella época pinchando aún hoy en día gracias al Remember, gracias a las fiestas, gracias a recuperar esos sonidos. Vamos a recuperar otro sonido más de Spook. ¿Sí? ¿Te animas? ¿Estás on fire? ¡Sonidaco del pasado! Esto no es un tema, es un temarraco. Recordando un temarraco, Mark y Mark. Junto a Demis Control nos presentaban este No Mercy. Yo te digo que yo soy Pablo Vascoy y ya sabes que estamos aquí todas las semanas con nuestro podcast Bucle Music, música electrónica en todas sus variantes. Y que tenemos nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com, vasco con B, para que si te animas a pedirme uno de esos temas racos chulos o lo que quieras, ya sabes que estamos abiertos a contratación. En la última parte del programa es una sesionaca que me pongo a los mandos y no sé cuándo acaba nunca. Sé cómo empieza, pero no sé cómo acaba. Y ya sabes que también estamos en Instagram, Bucle Music con Pablo Vascoy. Y nuestro canal de YouTube, que seguimos peleando para poder hacer los programas visuales y que tú me veas como los hago y como pincho en directo y como hablo un poquito contigo. Y me pongas cara también, ¿no? Pelea constante yo con mi ordenador. Hoy me vuelve loco. Bucle Music. Nuestro viaje por la ruta, seguimos nuestro viaje de discoteca en discoteca. Ahora nos vamos a ir no muy lejos de esta, está cerquita, estaba mismo en el mismo sentido más o menos. Nueva parada. Te presentamos temas como esto. Los clásicos también suenan en Bucle Music. A una mítica nos vamos, tenía su propio tema, el que está sonando ahora mismo por abajo, ¿eh? Nos vamos a Barraca Club. Un icónico, sí, un club icónico en la playa de Sueca. Fundada año 65, ojito, ¿eh? Es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barraca, Barraca Destroy. Bucle Music. Sinten nos presentaba pues el tema junto a Singrid. Tema propio, Barraco Destroy. Es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es Barraca, Barraca Destroy. La verdad que es un sonido que no se te puede ir nunca de la cabeza si tú lo viviste. Yo, por ejemplo, no tuve el placer de vivirlo porque estaba muy lejos. Ya sabes que yo soy de Galicia, pero estoy afincado ya de más de 10 años y la verdad que estoy absorbiendo toda esta energía porque la verdad que es que me encanta. Estoy enamorado de la música, ya lo sabes, y sobre todo la música electrónica. Y esto es una de las cunas, como también fue, pues... La movida nocturna de madrileña, ¿no? También, pues. Por el norte también había, teníamos lo nuestro, ojito, Pero si tú realmente no eres de aquí, no eres de lo que es Comunidad Valenciana, no eres de la Valencia valenciana, Además es que se vive aún, Hay mucha gente que hablas con ella y tienen una nostalgia. Por eso funciona ahora mismo todo lo que es el sonido Remember, todos esos eventos que hacen donde conoces DJs de aquella, De Valencia. Y siguen siendo buenísimos, Esto es Barraca, Barraca Destroy. Entras en bucle, Bucle Music. Es diferente. También sonaban temas como lo que está ahora mismo sonando. Itty Beat, DJ Booth, este tempo fiesta. Recordando esos sonidos de la ruta. ¿Te quedas o te vas? Los clásicos también suenan en Bucle Music. Bucle Music. Y nos montamos, bueno, mejor dicho, nos cambiamos de autobús y nos montamos en uno muy especial. Sí, sí, nos montamos en el Chocobús. En bucle. Bucle Music. Es diferente. Ya sabes por dónde vamos, ¿no? Es nuestra última parada de hoy, ¿eh? Pero esto continúa, ¿eh? Are you ready? Es una de las salas míticas, sí, sí. La verdad que inspirada en la casita de chocolate que aparecía en el cuento de Hansel, ¿eh? Hansel y Gretel, ¿te acuerdas, verdad? Años 80 habría esta sala. Y siempre dando caña, ¿eh? Fueron los pioneros en hacer conciertos a las 7 de la madrugada, a las 7 de la mañana, ¿eh? La mítica Chocolate, la catedral. Bucle Music. Tenemos el placer de seguir, pues, yendo a salas como esta. Está abierta, sí, la abrieron hace mucho. Y siguen dando candela, ¿eh? Porque es chocolate puro. Recuerda que tenemos un correo vascopablo@gmail.com. Dime a ver qué, a qué sala mítica quieres que vayamos aquí de Valencia. Y yo encantado, si me escuchas fuera de Valencia, dime, pues mira, en mi zona era mítico ir a esta sala. Esta sala se puso a reventar en aquella época. O ahora mismo está sonando esto en esta sala. Yo encantado de investigar y hacer un viaje contigo en nuestro Bucle Books. Sonido chocolate. Are you ready? Bucle Music. Que salió a la luz, el chocolate Rafa Kaj HZ. Se titulaba así: We are the future. Future, future. The future. es un tema, es un temarraco. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Venga va, esta es la última que nos paramos aquí en nuestro Bucle Books. Enganchamos con el Chocobus. Otro sonido que podías escuchar en chocolate y hoy en día puedes también repasar éxitos como esto. Kai Steel. Retro Hulk. Presentaban este Violenting Sky. Menuda línea de autobús tengo yo, ¿eh? La verdad que viajamos mucho nosotros, ¿eh? Por arriba, por abajo, bajamos los BPM, subimos, subimos años, bajamos años, ¿eh? Todas las semanas aquí en Bucle Music. En tu podcast electrónico ya sabes que tenemos nuestra comunidad en iVoox, donde puedes escuchar todos y cada uno de los programas emitidos aquí en mi House Music, el estudio de casa que te lo lanzo con todo este cariño que siempre me muestro así. Sí, sí, sí. Y ya sabes que estamos abiertos a contratación. Pablo Ascoy in the mix, Bucle Music in the mix. Te montamos la fiesta con muy poquito, ¿eh? Si tú tienes ganas de bailar, yo te pongo a bailar, hombre. Y ahora lo que vamos a hacer, al acabar este tema nos ponemos in the mix, como todas las semanas, para reventar. Ya está Benja frotándose las manos, ¿eh? Sí, sí, ya está Adrián también ahí frotándose las manos. Ya está también Javi, ya está Manu ahí también frotándose las manos. A mucha gente le encanta, ¿eh? La Vendimix, ¿eh? A mí también, ¿eh? Es la esencia de Bucle, ¿verdad? Pero bueno, esta... Hoy nos echamos una horita, ¿eh? Porque valía la pena, ¿eh? Valía la pena hacer este viaje. Que en otro programa, el año que viene, pues hacemos otros más. Porque aquí sobran, ¿eh? Sería por discotecas, tú. Aquí no te aburrías, ¿no? Sonido chocolate. Bucle Music. Bucle Music. Are you ready? Luces que bailan en la oscuridad. El ritmo late como la Navidad. Bucle Music suena sin parar. Pablo Vasco y en tu radar. ¡Feliz Navidad! Sin descansar. ¡Feliz Navidad! Te deseo Bucle Music. Claro que sí, te deseo feliz Navidad y próspero año, ¿eh? Que todo vaya correcto, que todo sea feliz, que este año, pues, que ya se acaba. Pero bueno, tenemos por el 2026 por adelante de mucha música aquí en Bucle Music. Venga, preparo todo el In The Mix y te quedas con nuestro tema Feliz Navidad de Bucle Music. ¡Feliz Navidad! Los bajos vibran como un corazón. El techno fluye, pura conexión. Dale play y siente la emoción. Bucle Music en cada rincón. Dale, dale, dale, sin interrupción. Feliz Navidad. Te desea Bucle Music. Feliz Navidad. Escucha y haz clic. Anybooks, YouTube, Instagram, estamos aquí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Synthetic beat. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Ladies and gentlemen. Comenzamos In The Mix, como todas las semanas, bienvenidos. Ladies and gentlemen. I'm not afraid, don't you understand? The perfect world, that's what I demand. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco, temarraco, temarraco. Bucle Music. Sometimes so cool. Sometimes. Bucle Music. Seguimos recordando, seguimos con BPMs altos, ¿eh? Es un temarraco. Claro que sí, como todas las semanas ya sabes que siguen sonando temarracos aquí en In The Mix, en Bucle Music conmigo, con Pablo Vascoy. Urbano, Secret of Love. Love you. Bucle Music. Seguimos con cantaditas de aquella época. Seguimos aquí en Bucle Music in the Mix, conmigo, con Pablo Vasco. Ya lo sabes, todas las semanas tenemos nuestro programa, nuestro podcast electrónico por excelencia. Y ya sabes que tienes nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com, donde nos puedes mandar pues esa dedicatoria o esa canción quieres que suene. Musicalmente hablando, electrónicamente hablando, no me pidas algo que ya sabes que a lo mejor no puedo poner, hombre, ¿vale? Y te sigo diciendo que ya sabes que tenemos nuestra comunidad en iVoox, que es donde colgamos todos y cada uno de los programas, ¿eh? Y también estamos en Instagram, Bucle Music. Es un tema rajo. Bucle Music. ¿Bailas? Los temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. En una sesión de cantaditas no puede faltar nunca el Sweet Release. Yo creo que hoy va a ser cortita, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí o no. ¡Hola, hola! We'll be right back. Music. Bueno, vamos a ir un poquito al sonido rocola y ya nos vamos, ¿vale? Nos vamos con BPMs altos, ¿verdad? Lo que quiero es dejarte buen sabor de boca. A que sí, bienvenidos a Bucle. Remember. me once again. Earth and mind with the rock and front. I'm keeping on with my word, it's so strong. Pure perfection from beginning to the end. I'm here once again. In the red rock, I'll keep with my word. Oh, so I'm here to from again. From the student, I'm here once again, mate. Earth and mind with the rock and front. I'm keeping on with my word, it's so strong. From the beginning to the end. Once again, blow your mind with the rocket front. I'm blow your mind with the rocket front. I'm blow your mind with the rocket front. I'm blow your mind with the rocket front. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco. Al final siempre me lío, no sé cómo hago, pero siempre me lío, ¿eh? Venga, 12 minutos más y nos ponemos en 2 horas. Yo creo que ya va a ser habitual esto de Bucle Music de liarse al final, ¿verdad? Es la sesión que nunca para. Bucle Music in the Mix conmigo, con Pablo. Lo dice la canción, tengo que marchar. Es la última, chicos y chicas, cheques, chiques, checos, chocos. Con el go de Lancer nos vamos. La semana que viene más y mejor, ¿vale? Ya sabes, Bucle Music in the Mix. Al final siempre se lía aquí en casa, ¿eh? Lo dicho, ya sabes que me puedes escuchar en las redes. Tengo Instagram, Bucle Music con Pablo Bascoy. Y pues tenemos nuestra comunidad en iVoox, donde cada semana te subo uno de los programazos. Programón, como pongo siempre. Y ya sabes, también tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos cositas. Y estamos incomunicados. VascoPablo@gmail.com, nuestro correo electrónico donde puedes mandar todas esas dedicatorias o toda esa música que quieres que suene en In The Mix, que más de una han pedido y ha sonado. Y esa gente que se le pone los pelos de punta cuando suena su tema raco, esos son los míos. ¡Hasta la semana que viene!